hemos sufrido la ansiedad, la frustración, la soledad, la incomunicación. De una forma u otra hemos podido superar la situación, o quizás no, quizás aún sigue torturándonos. Una cosa está muy clara: cuando tengas un problema, buscar refugio en las drogas no te servirá de nada. Bueno, para un par de cosas sí te servirá: para quitarte la fuerza, los talegos y la agilidad. Ya te falta ser rematadamente luso para pensar que los problemas se acaban a base de escapar. Y hace falta tener ganas para estar toda la vida escapando, sin plantar cara a la verdad, sin plantar cara a la verdad, sin plantar cara a la verdad, sin plantar cara a la verdad. Evasión incontrolada, paraíso artificial, la mierda que te has metido no te deja ni pensar. La percepción alterada por un estado mental no deseado por tu cuerpo, que se empezará a quejar. Y ahora estás muy mareada y ahora quieres vomitar. Es tu cuerpo que te avisa de que lo has tratado mal. No me vengas con el cuento de que sabes controlar. Hay cosas que tu salud nunca podrá tolerar. Y tan difícil es darse cuenta de que así nos quieren ver, hasta el culo, pasando de todo y sin parar de beber, sin parar de beber, sin parar de beber, sin parar de beber, sin parar de beber. Imagínate que fueras un pez gordo y que tuvieras miedo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos iniciando el noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. El día de hoy, en su emisión del viernes 16 de octubre del 2015, estamos iniciando el día de hoy transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de Radio Zapote, transmitiendo completamente en vivo por el 102.1 FM y también a través de internet. Ahorita vamos a estar pasando la dirección. Y pues recuerden que pueden estar en contacto con este noticiero de los medios libres a través de las redes sociales. Les recordamos que el noticiero de los medios libres es un esfuerzo organizado de todos los medios libres, comunitarios, autónomos o como se llamen, y a partir de la información que se genera en estos medios libres es así como es que surge el noticiero ML Noticias de Abajo. Recuerden, estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de Radio Zapote a través de espora.org 2.8000/radiozapote.mp3. Ahí ya vamos a estar circulando la información por redes sociales, a través del Twitter del noticiero, así como también en el Facebook de Radio Zapote. El día de hoy tenemos muchas noticias que comentarles, tenemos audios también para presentarles. Vamos a empezar con la columna mañanera. El día de hoy les queremos presentar el caso del preso Andrés Pérez González, detenido arbitrariamente el 2 de octubre del 2013. Esto es una entrevista realizada a su hermana y pues vamos a estarles presentando pues el caso para que pues conozcan cuál es la situación de este joven preso político, ya que los delitos por los cuales se le tiene retenido en el reclusorio sur pues son de tinte político. Ya dentro de las secciones Rompiendo Fronteras vamos a estar leyéndoles el comunicado del Consejo de Comunidades Huiliche de Chiloé, Butá, Huapi, Chilhue. Esta información nos las manda el pueblo mapuche vía el periódico comunista libertario Solidaridad. De Chile vamos a estarles presentando un video que destroza el comercial de la Asociación de Aseguradoras de Fondos de Pensiones. Esta información es vía Radio Francia, y pues hay que recordarles que pues todas estas empresas que trabajan con los fondos de los trabajadores, sea en Chile, sea en México, sea en Brasil, pues siempre están tratando de acaparar los recursos de la gente que ha trabajado a lo largo de su vida. Vamos a estarles presentando pues un video que, el audio de este video, que pues la explicación se puede bajar a lo que actualmente está sucediendo acá en México, o lo que próximamente podría suceder con los fondos de ahorro para el retiro. En Argentina, la policía reprimió una manifestación contra la minera Famatina. Esta información es vía de los compañeros de Resumen Latinoamericano. En Gaza, el cuchillo de cocina es el arma palestina de la desesperación. También otra información de Chile es respecto de que la policía de investigación ha allanado una radio comunitaria, la radio comunitaria Manque de Arrancagua, y pues ha detenido a 4 personas y ha retenido sus equipos. Esta información nos la comparten los compañeros de Radio Villa Francia. De Honduras también les traemos un audio de la radio comunitaria Radio Progreso. Esta pequeña cápsula se llama Libertad de Expresión, Lavado de Activos y Autoritarismo. Ya regresando al norte de América, de Estados Unidos, vamos a estarles compartiendo La Silla, este último ensayo de Mumia Abu Jamal. Esto es vía los compañeros de Mumia Libre. Y ya en la sección Desde el Ombligo del Monstruo les vamos a presentar que en México pues ahí está una investigación de que pues han reabierto el expediente de la desaparición de Marta Camacho, esta compañera que pues nos explica cómo reabrir casos de desaparición forzada. El Istmo no se vende, se ama y se defiende. Esta información de Oaxaca, en donde el pueblo Vinisa ha frenado el megaproyecto de Eólica Sur. Esta información es vía de los compañeros, es una vía hecha por los compañeros de Subversiones. En México, la Suprema Corte está al servicio del poder. Esta información es vía Rebelión. Oaxaca, exigen esclarecimiento del asesinato del defensor de derechos humanos Pedro Rubén Jiménez José. Esto y esta información nos los comparten los compañeros de Caos en la Red. Y también otra información a nivel general de México es la petición para Proyecto 40, Cinépolis, Cinemex y otros dos para que cancelen la película La Noche de Iguala. Somos ciudadanos a favor de la verdad y la razón. Esta petición pues es para que pues no se proyecte esta película nefasta de pues una camarilla de quienes ostentan los monopolios de la comunicación en México. Pues han realizado una telenovela horrorosa, y pues bueno, está esta petición. En México, la telefonía comunitaria es el desafío que crece. Y pues bueno, otra información es Flores, Rostro y Esperanza a las víctimas de feminicidios en el Río de los Remedios. Esta información es vía Somos el Medio. Y vamos a presentarles algunas invitaciones, y pues con esto damos por terminada esta primer presentación de las noticias del día de hoy, viernes 16 de octubre del 2015, en esta su emisión de Noticias de Abajo ML. Nos vamos ahora ya con nuestra primer pieza musical para iniciar ya con esta entrevista que les tenemos presentada para conocer el caso del compañero Andrés Pérez González, detenido desde el 2 de octubre de 2013. Yo soy el campeón. Ya regresamos acá a su noticiero de los medios libres. Vamos a darle entrada a la primer columna del día de hoy. Y pues es la presentación, o más bien el reconocimiento del compañero Andrés, este compañero que fue detenido el pasado 2 de octubre de 2013. Andrés Pérez González, este joven de 18 años que fue detenido el día 2 de octubre del 2013. Esto nos lo dio a conocer su hermana Leticia, que pues tuvimos la oportunidad de conocerla, y pues ella nos platicó que fue detenido el 2 de octubre de 2013 en Reforma 93 a la edad de 18 años. El joven era estudiante del Colegio de Bachilleres Plantel 2 y pues este compañero realizaba distintas actividades para solventar sus gastos como estudiante y pues también para apoyar en su casa. El compañero pues realizaba venta en el tianguis de Tizayuca, Hidalgo. También vendía dulces para pues solventar, como ella comenta, que pues es una persona responsable, quien pues está purgando una condena de 8 años, 10 meses y 14 días. La compañera Leticia nos dice que no es posible que la gente y el gobierno se basen solo en lo que dice el medio de comunicación, el periódico amarillista, de señalar a un estudiante. Ella nos comenta que al momento de la detención de su hermano hubo muchas trabas en la agencia 50, esta agencia denominada El Búnker, este centro de exterminio que se encuentra en el centro de la Ciudad de México, en donde pues más que una agencia del Ministerio Público, es un centro de tortura, en donde a Andrés Pérez González pues se le torturó para que pues firmara una declaración incriminatoria, una declaración en donde él se culpaba totalmente de haber asaltado pues un Oxxo que fue pues intervenido en una acción directa realizada pues por un puñado de esbozados el día 2 de octubre, pues en muestra de la rabia que se tiene pues por esta masacre ocurrida en 1968, y pues se realizó la acción directa. El compañero Andrés fue detenido por la policía, fue tacleado por la policía justo cuando él se encontraba fuera de esta tienda Oxxo, y pues lo que nos comenta Leticia es respecto que cuando estuvo en la agencia del Ministerio Público Tlalpan 3, pues logró hablar con algunos oficinistas, y pues ante esto tales oficinistas pues le mostraban el periódico El Metro, este periódico nefasto de la Ciudad de México, este periódico amarillista, en donde se veían fotografías de individuos esbozados y le decían: mira, este es tu hermano. Pero claramente Andrés asistió a la movilización sin ir esbozado. Él iba comercializando dulces, chicles, así como cigarros, la multitudinaria manifestación que se estaba realizando el 2 de octubre del 2013, pero desgraciadamente él fue pues detenido arbitrariamente por policías del GDF, y pues al momento se encuentra allá en el recluido en el reclusorio sur, y pues se supone que el gobierno, el estado, le ha dado una sentencia de 8 años, 10 meses, 14 días, pero las inconsistencias de la averiguación previa en contra de Andrés pues se denota, ya que las declaraciones tanto de los trabajadores del Oxxo como de los policías pues ha sido distinta desde la primera vez que dieron su declaración. Los trabajadores del Oxxo en primera instancia decían que no conocían, que nunca habían visto en su vida a Andrés, para posteriormente en su segunda declaración decir: sí, él es quien asaltó, quien entró a destrozar el Oxxo, fue quien se llevó los cigarros, fue quien se llevó los encendedores. Así como pues también las declaraciones de los policías, ya que en la primera declaración un policía había dicho que Andrés lo había golpeado con una patada voladora en la cabeza, y posteriormente cambió su declaración para decir que fue golpeado con una bolsa, y pues desgraciadamente no se logró hacer nada para combatir pues estas versiones distintas en el mismo proceso. Posteriormente Andrés fue posteriormente haber sido detenido, pues Andrés traía una mochila en donde traía su mercancía, pero los policías le quitaron esta mochila y le entregaron una mochila con varios artefactos, con varios pues cuetones y una cadena, varias cosas nos explica en el audio que ahorita les vamos a presentar. Y pues dijeron, esta es tu mochila, tú traes objetos pues aptos para pues violentar la integridad pues de un policía, de la autoridad, y pues desgraciadamente le achacaron esta mochila, pero la compañera dice que justo esta mochila fue arrebatada a otra persona. Pues es así como el montaje fue hecho para que pues el compañero estudiante se encuentre recluido en esta cárcel, en este centro de exterminio, en el reclusorio sur. Y pues bueno, la compañera al final de esta entrevista pues nos deja un mensaje muy claro, que dice que no hay que dejarnos intimidar porque hay que sacar a todos. Ella, esta compañera, ya sabe que pues hay muchos compañeros presos políticos, hay mucha gente que está presa por razones políticas, como es el caso de su hermano. Y pues también repudia el linchamiento mediático que ha seguido realizando distintos medios de comunicación, distintos medios que pues ostentan parte de este monopolio de la comunicación. Y pues es justamente contra estos tipos de medios que pues las radios comunitarias como Radio Zapote, como la Qué Huelga Radio, como Regeneración Radio, pues están interviniendo en contra pues de estos dichos, en donde pues nos comenta su hermana que hace unos días salió un artículo en donde decía Andrés el preso olvidado. Y pues no es así, los sueños de Andrés están estancados, mas no olvidados. Bueno, vamos a darle el saludo acá al compa Mateo, que pues también quiere mencionar algo en esta primer columna mañanera. Buenos días, compas. Bueno, pues el caso del compañero Antonio tiene particularidades que quisiéramos puntualizar. Uno es el hecho de que recientemente su situación fue utilizada por estos medios chayoteros para intentar desmovilizar antes de la marcha del 2 de octubre. El 30 de septiembre anunciaron que él había sido sentenciado a 8 años de prisión por todo este proceso amañado que nos acaba de describir el compa. La razón de que hayan publicado y hecho esta sentencia exactamente en ese día, 2 días antes del 2 de octubre, y que la hayan difundido tanto en todos los medios, pues nos hace concluir que intentaban que la gente no saliera a marchar ese 2 de octubre para que la represión que vino después fuera más fácil. Cuando fue arrestado, su caso fue utilizado por los medios propagandísticos ese mismo día, porque publicaron en los noticieros un video en el que supuestamente aparece él en el Oxxo robando cosas. A mí en lo personal me parece que no es la misma persona, pero pues no importa mi opinión y importa la opinión de los periodistas. Este tipo de pruebas se tienen que llevar a un proceso de peritaje para poder indiciar a un acusado. Pero esto no sucedió. El mismo día en que él había sido arrestado, los medios ya lo habían juzgado en Televisión Nacional, violando la presunción de inocencia y sus derechos humanos. Los medios libres sacaron un video al otro día, el 3 de octubre, en el que se ve cómo el compañero está allá arriba de la granadera siendo arrestado junto con otros, y él está pues muy tranquilo, ¿no? Porque pues se nota que no tiene ninguna preocupación. Eso hace pensar que no cometió ningún crimen y que solo lo levantaron. Y él está diciendo que es un ambulante que nada más había llegado al centro a comprar las cosas que él vende, y muestra su credencial, esta credencial que emite el GDF para que tengan permiso los ambulantes de vender, y muestran su mochila en la que tiene los productos que él utiliza para vender como ambulante, ¿no? Que son dulces y cigarros. Este video es una prueba fehaciente de la mentira que le aplicaron las autoridades al inventar que tenía una mochila llena de armas y cadenas. Pues, ¿qué más podemos decir sobre el compañero? No está abandonado, aunque sí tenemos que decir que nunca fue reivindicado por las organizaciones sociales como preso político. Su caso se dejó de lado durante mucho tiempo, pero sí hubo un pequeño sector de gente que jamás que jamás dejó de lado su caso entre todos los demás. Esta situación en el 2013, ya para el 2 de octubre, hay que recordar que durante todo el año todas las manifestaciones importantes fueron fuertemente reprimidas por Mancera. Esto nunca se había dado aquí en la capital de México de manera tan extensa. A final del año, pues ya haciendo recuento, el Tribuno Popular de la Facultad de Derecho de la UNAM apenas emitió un informe en el que registran más de 600 casos de detenciones arbitrarias durante las manifestaciones, más de 10 casos de periodistas que fueron detenidos arbitrariamente o golpeados, incluso monitores de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, incluso monitores de derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, fueron brutalizados por los granaderos durante algunas de estas manifestaciones. Y para los casos como el del compañero Antonio, en muchas de estas manifestaciones se detenían a 20, 30 personas, hasta 40 personas, y se seleccionaban a algunos. Entre las 20, 30 que hubieran arrestado ese día, para inventarles casos, hacerles procesos muy largos, ¿no? Se seleccionaban gente que ellos ya querían joder por su actividad política, y gente que no tenía actividad política y que era de otros estados y que era que no tenía condiciones económicas para combatir, ¿no?, estos procesos jurídicos amañados, y pudieran inventarles cargos, hacer procesos absurdos y no tuvieran ninguna defensa. Los activistas, pues con más recursos, con más apoyo, pues tuvieron defensa y lograron vencer en varios de estos procesos, pero compañeros que no tenían esto fueron juzgados y siguen allá adentro, ¿no? Como es el caso de Abraham Cortés Mejía, que él era artesano de Oaxaca y pues no tenía sus familiares acá, no tenía dinero, ¿no? No tenía condiciones económicas y pues no tenía apoyo inmediato de las organizaciones sociales, pues no lo conocían, ¿no? El caso del compañero Antonio es muy parecido, y pues en esa situación nos encontramos. Todavía hay un proceso, todavía sigue el proceso contra los compañeros, entonces es posible que si se le da difusión a su situación puedan salir. Así es, pues es el caso de estos dos compañeros presos políticos, porque los delitos que se les están imputando pues son de orden político, ¿no? Hay que recordar que pues a otros compañeros que pues sí tienen actividad política, pues siempre se les está juzgando en base pues a estos artículos que pues ya en una ocasión anterior fueron declarados inconstitucionales pues por una autoridad de pues un juzgado de distrito, mas sin embargo pues lo siguen realizando. Y pues bueno, vamos a escuchar ahora esta entrevista realizada a la hermana de Andrés para pues escuchar un poquito más de viva voz de su hermana. ¿Cuál es la situación en la que se encuentran pues estos dos compañeros y pues en general toda la familia Pérez Rosales? Plantel 2. Él tenía 18 años, vendía dulces para mantener sus estudios y mantener un poco la casa por la enfermedad de mamá. Él, el día 2 de octubre, fue detenido en Reforma 93. En su momento de su detención fue golpeado y se lo llevaron a la delegación. Nunca subieron sus datos al sistema, simplemente aparecía como Andrés Pérez Rosales, detenido en la 50 agencia. Yo lo busqué el día 3 de octubre, fui a esa delegación, me dijeron que ahí no estaba, me mandaron a varias delegaciones, nunca lo encontramos. Hasta las 6 de la tarde más o menos me llega una llamada de mi hermano diciéndome que estaba en Tlalpan 3 detenido. Llego a esa delegación y mi hermano estaba totalmente aislado de todos los demás. Pido que me lo dejen ver. Entro a verlo y mi hermano estaba golpeado de los hombros hacia abajo. le pido una explicación, me explica tal y como pasaron las cosas, salgo y voy directamente con los licenciados a cargo y me comentan que mi hermano pues ya había firmado su declaración. Su declaración y que se había echado totalmente la culpa de que había saqueado el Oxxo, a lo que yo les comento que no, que mi hermano no era capaz de hacer eso, ¿no? Y más aparte que había golpeado a un policía. Sacan el diario del metro y me señalan que era mi hermano y que había de hecho otros videos a donde inculpaban totalmente a mi hermano. Yo les comento que no, que yo lo conocía y de antemano sabía que no podía hacer eso mi hermano. Me comentan que si en ese momento contaba yo con algo de dinero, yo les comento que no, y al menos de una hora mi hermano es trasladado a Reclusorio Sur. Ahorita, bueno, ha llevado el proceso. En las declaraciones de los policías que supuestamente golpeó mi hermano, que fue un policía, este policía alega que mi hermano con una patada le lesiona el lado derecho de la cabeza. Y a lo que mi hermano dice que no, que él definitivamente pues no pudo golpear a este policía. El policía alega que fue de una patada y luego resulta que fue con una bolsa. Entonces, desde su momento de la declaración pues hay mucha inconsistencia. Igual el personal del Oxxo dice que en su primera declaración dice que no lo conoce, que nunca lo había visto, y en la segunda, bueno, cuando vuelve a declarar dice que sí, que efectivamente había sido él y que él lo había visto. Entonces desde ese tipo de declaraciones pues yo siento que hay mucha inconsistencia. Nosotros metimos como pruebas la detención de mi hermano, donde está cleado. Es golpeado por varios policías. El segundo video es donde hay una mochila negra que supuestamente el policía dice que traía a mi hermano. Esa mochila contenía cuetones, una cadena, un boxer, un paliacate. Esa mochila, en el video que nosotros dimos como defensa, esa mochila se la quitan a otra persona y se la ponen a mi hermano. Mi hermano nada más llevaba una mochila con dulces y cigarros que había comprado anteriormente en la Merced. Entonces no, esa pequeña mochila se la habían quitado a otra persona anteriormente. El otro video es donde se muestra que el Oxxo donde es saqueado no es el mismo que alegan estas personas. Hasta ahorita, después de 2 años, no tenemos una resolución, no hay una sentencia favorable hacia mi hermano, ya que mi hermano está acusado por alrededor de 1.300 el pago, bueno, de lo que robó, entre cigarros y encendedores, y pues ya las sentencias de 8 años, 10 meses, 14 días, y pues aún no se ha dado una resolución como tal. Queremos alzar la voz, necesitamos alzar la voz, porque tenemos pruebas contundentes donde mi hermano pues es inocente, y aún así las autoridades no han querido voltear a ver. Mi hermano Andrés Pérez Rosales tenía 18 años, era tianguista de Tizayuca, Hidalgo, vendía dulces para solventar sus gastos. Hoy, después de 2 años, mi padre ya no lo volvió a ver. Él falleció con la esperanza de ver a su hijo afuera. Mi madre cada vez poco a poco se va acabando. Él pregunta qué va a pasar después de 8 años que él purgue sentencia. ¿Dónde se fueron sus sueños? que por qué el gobierno tiene que ser así y actuar así. No entiendo por qué se presta tanto los policías a esto, sabiendo de antemano que no es un delincuente, que no es como lo dicen ser, porque de la mañana de ser un estudiante y un buen hijo, un buen hermano, un buen amigo, de la noche a la mañana se convirtió, como los noticieros lo señalaron, como el líder de asaltantes del Oxxo, como el peor. Es imposible que el gobierno y que la gente se base solamente a lo que diga un noticiero. El periódico tan amarillista de señalar a una persona, a un estudiante. En este momento la vida de mi hermano está estancada totalmente. Sus sueños están estancados, más no olvidados. Amigos, familiares y personas, vamos a luchar y vamos a alzar la voz por él. Porque él no está olvidado, así como sacaron las notas que dicen que era el preso olvidado, ¿no? Y más calificativos que dañan, que nos dañan totalmente a nosotros. Pues no, nosotros somos personas íntegras y que vamos a luchar por él y vamos a alzar la voz por él, porque él no está solo. Agradezco a todas esas personas que se han tomado el tiempo necesario de investigar un poquito más a fondo, de darme la oportunidad y el espacio para dar a conocer el caso de mi hermano, que es un preso más que el gobierno agarró nada más para decir sí, hice el trabajo y vea lo que les puede pasar. No hay que dejarse, no hay que dejar tratar ni de intimidarnos. Tenemos que seguir adelante y la lucha va a seguir. Mientras haya unidad y haya, ¿cómo? Organización, yo creo que podemos hacer mucho, porque no solamente es mi hermano, vienen muchísimos atrás, tanto que ya tienen años ahí y los que pueden venir más adelante. Entonces, por favor, no hay que dejarnos intimidar, tenemos que seguir adelante y alzar la voz por todos. Gracias por este espacio, muchísimas gracias, y pues a seguir adelante, seguir luchando. pues ya regresamos acá a su noticiero de los medios libres. Y pues bueno, sí, ya después de haber escuchado la entrevista de la hermana de Andrés, pues sí, una situación muy difícil, pero esperamos que próximamente se pueda hacer resuelto con base a las pruebas que pues son claramente un montaje en contra del compañero Andrés. Y pues bueno, el noticiero de los medios libres, en su emisión del 16 de octubre de 2015, pues estamos el día de hoy transmitiendo desde la cabina de Radio Zapote en la Escuela Nacional de Historia en la ENA. Y pues bueno, también recuerden que pues hay otros compañeros de otros medios libres que pues pueden escuchar también el noticiero de los medios libres, o al menos son compas que replican la información que se genera aquí en este espacio informativo de noticias de abajo, como lo son Regeneración Radio, La Que Huelga Radio, a través de el 102.9 FM en el norte de la ciudad Monstruo, La Voz de Villa Radio a través del 91.7 FM allá en el oriente de la Ciudad de México. En Oaxaca nos pueden escuchar a través de Radio Totopo, el 102.5 FM. En Chiapas, a través de Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. Nos pueden escuchar también en el estado de Guerrero, a través de Libertad Radio, esta radio comunitaria en el corazón del estado de Guerrero, en Chilpancingo, en la comunidad de Petaquillas, a través del 92.7 FM. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, desde la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, a través del 90.1 FM para allí los compas de Ayotzinapa, la gente de Tixla y comunidades circunvecinas. Y pues el día de desde la emisión pasada también queremos informarles que también nos pueden escuchar allá en Tlapa, Guerrero, a través de la radio comunitaria La Palabra de la Lluvia, que transmiten a través del 93.1 FM. Saludos combativos a toda la gente combativa y pues rebelde de Tlapa, Guerrero, que están escuchando este, el noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML, a través de La Palabra de la Lluvia, esta radio comunitaria de allá del estado de Guerrero. Una más que se une a la lista de compañeros que pues suman esfuerzos a este proyecto de noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Y pues bueno, ya nos vamos a la sección internacional. Vamos allá a comentarles la primer información que tenemos respecto pues de las notas internacionales, y pues es justamente este comunicado del Consejo de Comunidades Huiliche de Chiloé, Buta, Huapi, Chilwe, allá en el pueblo. Este es un comunicado del pueblo mapuche, y pues dice ANCUT, 12 de octubre de 2015. Este es un día de remembranzas, memorias y conmemoraciones. Un día en que los pueblos originarios de toda esta gran América nos aferramos a recordar y educar sobre el verdadero significado del 12 de octubre de 1492, la llegada de Colón. Este día traza el camino con los que los pueblos veremos hasta los días de hoy diezmados nuestros derechos como gente de esta tierra. La conquista de las tierras americanas por el Imperio Español trajo consigo las pasiones más bajas de estos seres humanos a la imposición, a la avaricia, a la esclavitud y a los saqueos de los bienes materiales, patrimonios de la identidad y la cultura de los pueblos, de pueblos enteros. Se unió también la imposición de las ideas y la religión, ideología que pretendió por siglos y aún sigue intentando someter a nuestra gente a principios que ayer y hoy las culturas más ricas de toda esta América hermana no logramos comprender. La corona española, en busca de las rutas que puedan abrir las posibilidades de generar una economía que pueda aumentar las arcas del imperio, llega a América. Y es ahí que bajo los conceptos de civilización y la conversión al cristianismo, son 56 millones de hermanos los asesinados, quienes desde la oscura verdad y la imposición de la historia, seguimos reclamando justicia. Y cada año que pasa, desde los distintos lugares de este vasto inmenso territorio, un día como hoy, volvemos desde nuestro pasado y presente a reclamar por nuestra libertad, por la justicia y la dignidad de los pueblos. La codicia y la homogeneidad para con la conquista y el cristianismo no hacen otra cosa que seguir avanzando en la suplantación ideológica, la explotación, el robo, la usura, la esclavitud, Esas son las ideas que en el español ha usado y seguirá utilizando desde lo remoto hasta los días de hoy. Porque la conquista para nosotros es un día triste. Es un periodo de retrasos en lo que pudiésemos haber sido sin la intervención del mundo europeo. Nosotros, los pueblos originarios del sur de América, Mapuche, Huiliche, sufrimos sin excepción situaciones similares a las que vivió la gente de Centroamérica y los pueblos centro-sur. La conquista en sus inicios obligó a nuestros pueblos a la esclavitud para satisfacer la avaricia y sus demandas. La obligatoriedad para nuestros pueblos de trabajar en los lavaderos de oro y la imposición de sus ideas religiosas exigió a las comunidades crear la unidad para la defensa de los territorios. Nuestra espiritualidad y la libertad nace del Meli Futal, Mapu. Con estos cuatro grandes territorios del pueblo mapuche, dio la lucha y posteriormente recibió el conocimiento del Imperio Español como territorio mapuche libre, estableciéndose las fronteras desde el Bío Bío hacia el sur el 6 de enero de 1604. La conquista en los pueblos más al sur estuvo llena de conflictos, atropellos e injusticias. La encomienda fue otra de las que utilizó el español para ocupar grandes extensiones de tierras y usufructuar de pueblos enteros esclavizados nuevamente para satisfacer el hambre de españoles en bienes minerales, ganadero, pesquero y forestal, bienes que viajaban al Perú y España. Para lograr tales requerimientos, el encomendero sometió a grandes jornadas de trabajo, hambruna, tortura y crímenes a nuestro pueblo, hecho que ocasiona el levantamiento del 10 de febrero de 1712, levantamiento que se hace general en todo el territorio mapuche. Juntos, la protesta, los levantamientos del pueblo huiliche de Chiloé, fueron elementos que usaron nuestros antiguos contra la injusticia y la esclavitud. La búsqueda y la constancia de la justicia han hecho posible que nuestro pueblo huiliche de Chiloé y los loncos hayan logrado generar grandes acuerdos en el Imperio Español en la devolución de las tierras que se tradujeron en los títulos realengos y el Tratado de Tantauco, reglamentos que el Estado de Chile nunca ha querido reconocer, quizá porque lo dijera Bernardo O'Higgins, somos todos los chilenos. El 12 de octubre, la imposición ideológica, políticas de Estado, asimilación cultural y acostumbramiento a las políticas de desarrollo impulsados desde el Estado, nos ponen a todos los pueblos americanos nuevamente en la alerta. Dioses hombres que practican la prédica del individualismo, el poder, la avaricia, la banalidad y el dinero. Es el capitalismo este nuevo conquistador, el neoliberalismo su cultura. Y son las leyes las que aportan y contribuyen al despojo y la pérdida de los territorios donde aún vivimos y estamos presentes. Las ideas de desarrollo que impulsa el Estado de Chile no es otra cosa que el intermediario de la privatización de grandes extensiones de territorio que por siempre hemos ocupado desde que el mundo es mundo, pero que al igual que ayer no se han conformado con el control y poder de los negocios, sino que hoy dirigen y gobiernan a los estados con regímenes capitalistas. Los pueblos originarios somos gente, somos pueblo, son identidad y cultura, somos tierra y somos vida, somos seres humanos que al igual que otros seres humanos que habitamos Chile, carecemos de derechos, de justicia, de democracia y participación en las grandes decisiones. Es por eso que obligatoriamente necesitamos cambiar la constitución política heredada por el dictador Augusto Pinochet, una constitución hecha a la medida del 1% de los más acomodados del país, quienes solicitan territorios y usufructúan de los beneficios que tal explotación genera. Ineludible es la devolución de los territorios de los pueblos originarios. La vida de los pueblos pasa fundamentalmente por la tierra, una tierra que debe conducir los designios de la gente, que esté escrita en una nueva constitución política integracionista, social, protectora de la tierra y los derechos de los pueblos, que nos faculta la administración económica, política y social de los territorios que por siempre consuetudinariamente han sido nuestras. Las condiciones del pasado y las condiciones del presente que hemos vivido los pueblos originarios deben ser motivaciones que nos impulsen a la creación y fundamentación de una Carta Magna donde los pueblos originarios estemos presentes juntos y en nuestros territorios. El año 1993, después de arduas luchas de los pueblos originarios, juntos a las fuerzas de democracia contra el dictador, nace un marco regulatorio de los derechos indígenas, la ley indígena, y posteriormente, en el 2007, la ley Lafkenche. Ese mismo año, Chile firma el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, todas leyes limitadas a la interpretación de los gobiernos de turno, que paralelamente crean decretos de ley que divide e interrumpe y limita los derechos a la participación de las decisiones en las decisiones relevantes para la vida de los pueblos. A todo el pueblo de Chiloé, queremos decir que las amenazas de explotación de los territorios no es nuevo. Antes lo hizo España, y en los años 80 fue la explotación forestal por la industria maderera Golden Spring, y posteriormente la contaminación del mar por la industria de la salmonicultura, donde nuevamente aparece el discurso del desarrollo, un desarrollo impuesto, las que trajo consigo la pérdida de gran cantidad de bancos naturales de especies marisqueras y la baja excepcional de aves y de especies nativas marinas, el envenenamiento de lobos marinos y la contaminación de los bordes costeros con desechos de la industria de la salmonicultura y multilicultura, la privatización de los bordes costeros para la producción de choritos, las áreas de manejos y la venta de tierras con borde costero a empresarios del turismo son también un problema, hecho que paulatinamente produce cambios en los derechos sobre el uso que la sociedad isleña ha mantenido en las riberas del borde costero. La privatización de estos espacios en las actuales etapas del sistema capitalista priva de distintos usos que los isleños han practicado siempre: los usos recreativos, la recolección de mariscos, algas y pesquería. Cada día se va perdiendo para dar paso a la individualización por sobre los intereses colectivos o comunitarios. Decir al pueblo de Chiloé que el puente sobre el canal de Cachao es el camino que se construye para el auge de las economías del Estado de Chile, y las inversiones del capital no es para el desarrollo de nuestra sociedad, sino más bien para las utilidades que se concentran en las áreas en las arcas del Estado y en las manos de los capitalistas. Las experiencias y la historia sobre este tipo de desarrollo habla por sí solo. En el año 1790, ya el intendente y gobernador de la Chiloé, Hurtado, lo defendió al finalizar la obra de construcción del camino que unió a Caud con la ciudad de Castro, llamado Caicumeo, en la provincia de Chiloé. Se esperan muchos progresos, sobre todo en el tráfico comercial. Esta frase, consagrada fidedignamente el verdadero significado de los caminos y por qué se hacen, nosotros decimos, al igual que con el camino Caicumeo, que un puente sobre el canal de Chacao son las vías que traerán consigo la explotación y la exportación de los bienes marinos, forestales, energéticos y mineros de nuestro archipiélago de Chilhuí. Este tipo de explotación y extractivismo poco a poco determinará el destino de la cultura e identidad, las tierras y el hombre insular. Por otro lado, son los hombres, las mujeres, los jóvenes y los niños los llamados a la conciencia para defender este territorio de Chiloé, el resguardo de nuestros bienes y nuestra identidad como seres humanos nacidos y criados en estas tierras. Por último, el Consejo de Comunidades Huiliche de Chiloé, Buta, Huapi, reafirma los compromisos adquiridos en los últimos congresos de Quellón, Ancud y Pargua, y hacemos un llamado energético a todos los loncos, Capú, Peñi, Capú, Lamuen, a las comunidades Huiliche y a las organizaciones sociales de Chiloé a buscar los caminos de la unidad, el entendimiento, la fortaleza, la sabiduría y el conocimiento para defender a la Ñuquetue, o nuestra particularidad insular, de los atropellos que se hacen en nombre del progreso y el desarrollo. Bueno, este es el texto íntegro del comunicado del Consejo de Comunidades del Pueblo Mapuche. Bueno, Bueno, y ahora queremos presentarles el audio de un video que, pues, es que en este video se está destrozando a la Asociación de Aseguradoras de Fondos de Pensiones, esta compañía privatizadora de allá de Chile. Y pues bueno, vamos a escuchar este video, que pues es una versión honesta del mismo, que hace una parodia al comercial de esta asociación, en donde pues se ha estado presentándose muy reiteradamente allá en el sur de esta América, de este continente americano. Y pues bueno, vamos a escuchar este video de la versión honesta del comercial de la agencia, perdón, de la Asociación de Aseguradoras de Fondos de Pensiones. Y pues bueno, ahorita continuamos con más información. Señalar, don José, unos pequeños detalles. Primero, efectivamente, don José, es su platita la que administramos nosotros. Si por la mala administración que nosotros realizamos de su platita se pierde plata, pierde usted. Nosotros mes a mes nos aseguramos cobrándole su comisión. Segundo, usted va a jubilar, pues, don José, a los 65 años y ahí va a empezar a recibir su platita. ¿Y sabe qué, don José? Una buena noticia. Yo me voy a demorar 530 meses en entregársela. Si usted muere antes, don José, lo más probable es que esa plata quede para mí. Se lo pongo con el siguiente ejemplo. Usted me trae a mí una gallinita. Los huevos que ponga la gallinita van a ser míos. Pero usted todos los meses me tiene que traer el alimento. En una de esas, yo le puedo dar un huevo. Esa es la realidad, don José. Primero, si hay pérdida, usted la asume. Porque hace muchos años, el fondo de reserva de fluctuación de rentabilidades que a usted lo protegía, se lo quitamos. Esa es la realidad, pues, don José. ¿Ya? Mario, ¿ves? Esta es la segunda parte del comercial. Esta es la parte donde usted, don Francisco Pérez Maquena, presidente de la Asociación de AFP, no le explica a la gente. Basta, diga las cosas por su nombre. Las AFP que están administrando nuestra plata hoy día tienden a entregar nuestro dinero a las compañías de seguro. De eso no hay ninguna duda. De las 6 AFP que existen hoy día, 4 al menos están en manos. 60 o 90 días, evaluando 286 mil millones de pesos. Esa es la realidad. Don José no va a recibir nada. Don José va a recibir migajas. Ya, Mario. Ya. Pues ahí está este audio del video en donde pues destrozaron toda esta todos estos artilugios que están realizando pues esta asociación que pues quiere clavarse los fondos de los trabajadores allá en Chile. Y pues bueno, cambiando de información, en Argentina la policía reprimió manifestación contra la minería en Famatina. Esta información es de los compañeros de Resumen Latinoamericano. Y pues este jueves por la mañana la asamblea de Famatina se, se movilizó desde la localidad de Ángulos hasta el cerro, donde se lleva adelante un proyecto minero de la empresa Midais, que ha cortado el cauce del río Blanco. Al acercarse los manifestantes, la policía provincial reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma. Según informaron los manifestantes, producto de la represión, resultaron heridas al menos 15 personas, entre ellas el diputado, bueno, un diputado que ahí andaba. Por las redes sociales, la información circuló rápidamente, dando a conocer más detalles sobre el hecho. Como informó Notas, desde el viernes pasado, la asamblea de Famatina realizaba un corte de ruta en repudio a este emprendimiento minero fuertemente custodiado por la policía provincial. Es un emprendimiento que nunca habilitamos, señaló hace unos días el intendente de Famatina, Ismael Bordagaray. Supuestamente tienen un permiso de la provincia, pero cuando lo pedimos no nos los mostraron. Y como es la policía, pues responde al ejecutivo provincial, quedamos en el medio de la situación compleja, presumió. Bordagaray clausuró la semana pasada el campamento, pero se vio imposibilitado de notificar su decisión porque la justicia ordenó que ni él ni otros 25 asambleístas pueden acercarse a menos de 3 kilómetros del lugar. Ante la represión, la asamblea convocó a una movilización para repudiar la acción policial a las 19 horas en la plaza 25 de mayo. Bueno, esta movilización muy probablemente ya se realizó allá en Argentina. Gaza, en donde también vamos a retomar una nota de los compañeros de Resumen Latinoamericano.org. Se titula Cuchillo de cocina, arma palestina de la desesperación. Esta nota fue escrita por Michael Warshawski, no sé cómo se puede pronunciar. ¿Esto es una tercera intifada?, se pregunta. Él y los analistas. No me parece lo más importante. Lo que sí es cierto es que somos testigos del final de un largo periodo de relativa calma en la ocupada Cisjordania, y especialmente en Jerusalén y sus alrededores. Esta relativa calma, existente en espera de iniciativas diplomáticas por Mohamed Abbas, en virtud de la orientación que siempre le dan los Estados Unidos y países de la Unión Europea. Todo parece indicar que el silencio prolongado del presidente palestino hacia su propia población ha terminado. Abu Mazen no tiene nada más que ofrecer, ni siquiera en el plano simbólico. En lugar de ello, recibió bofetadas humillantes del gobierno israelí, que se niega a fingir, incluso a jugar al proceso de paz. Y esto lo convierte en un hecho trágico, cómico, grotesco. Las últimas provocaciones israelíes en el complejo de la mezquita de Al-Qusá, en Jerusalén, el lugar más sensible para los palestinos y de 1.6 millones de musulmanes de todo el mundo, incluyeron desfiles violentos de los ministros de derecha y líderes políticos, así como la profanación de la mezquita por la policía israelí. Si persistimos en definir a los acontecimientos actuales como una intifada, es probable que esta será la intifada cuchillo, es decir, una larga serie de iniciativas individuales encaradas principalmente por los hombres y mujeres y jóvenes del pueblo palestino, que usan cuchillos, cortadores e incluso destornilladores para atacar a soldados o a civiles israelíes. Ellos saben que arriesgan su vida, especialmente que Netanyahu y sus secuaces han instado a los israelíes a armarse y disparar para matar a los palestinos. Como Gedeon Levy escribe en el diario Haaretz, una juerga de asesinatos extrajudiciales está teniendo lugar hoy en Israel, ovacionado por las masas palestinas. Es importante señalar que estos actos suicidas no son las de militantes organizados, ni son actos individuales apoyados y promovidos por los movimientos nacionales. Esto es lo que explica la incapacidad de los servicios de inteligencia para prevenir estos ataques. Una mujer joven se levanta una mañana, toma un destornillador y ataca a un israelí, sabiendo que es casi seguro que le costará la vida. Este es el estado actual de la desesperación de la población palestina, que ha perdido toda la ilusión concerniente al proceso de paz. Esto también significa un aislamiento cada vez mayor de Mahmoud Abbas, de su propio pueblo, que continuó con sus gesticulaciones diplomáticas infructuosas para cuando no había ningún socio, o más precisamente había un socio y cuya intransigencia y comportamiento provocativo ha hecho todo tipo de juegos sucios. La llamada comunidad internacional ha perdido, una vez más y con gran hipocresía, poner fin a la violencia en ambos lados, y es cuidadosa de no usar los medios a su alcance para imponer la adopción de las resoluciones internacionales adoptadas contra el Estado colonial de Israel. La comunidad internacional sigue tratando a Israel como un aliado confiable, un socio con el que es bueno para hacer negocios. En más información internacional, la policía de investigación allanó la radio comunitaria Manque de Rancagua y ha detenido a 4 personas, esto allá en Chile, durante la mañana del jueves 15 de octubre. Efectivos de la policía de investigaciones llegaron hasta las dependencias de Radio Manque, medio comunitario y popular de la ciudad de Rancagua, que está al aire desde hace más de un año en el 107.3 de la frecuencia modulada, con el fin de allanarla, requisando sus equipos y deteniendo a sus integrantes bajo la figura de supuesta infracción a la ley de telecomunicaciones. Al momento del allanamiento, se encontraba solo un radialista en el lugar, a quien funcionarios de la policía de investigaciones le señalaron que esperarían al encargado de la radio para terminar el procedimiento. Sin embargo, no fue así, y antes de que llegara el responsable y encargado nombrado por la asamblea de la radio Manque, y cuando ya habían llegado otros 3 radialistas al lugar advertidos por los vecinos, los efectivos policiales decidieron y procedieron a allanar y requisar todo el equipamiento de la radio: un transmisor FM, 2 mesas de sonido, 3 computadoras, 5 micrófonos y otros equipos de grabación. Además, quedaron detenidos los 4 radialistas presentes, uno de ellos fue agredido por parte de los efectivos de la policía de investigación. Actualmente, los 4 detenidos se encuentran en el cuartel de la Policía de Investigación de Rancagua y los mantienen incomunicados y sin la posibilidad de recibir o realizar llamadas desde sus teléfonos móviles. Según relató Jessica, miembro de la radio Manque, al matinal de Radio Villa Francia, el motivo del allanamiento de la radio fue que habían sido supuestamente denunciados por otras radios y que ante esto, la SUTEL ofició a la policía de investigación a realizar el allanamiento. A esto, ella agregó que la persecución que se le realiza es simplemente por pensar distinto y que al parecer para algunos, pensar distinto te hace delincuente. Se trata de un nuevo allanamiento y persecución a un medio comunitario por parte de una política sostenida que persigue las radios comunitarias. Anteriormente, y solo en 2015, fue allanada el 21 de enero la radio La Victoria de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, también por infracción de la ley de telecomunicaciones. Un mes más tarde, el 25 de febrero, efectivos de la policía de investigación entraron a allanar en Puerto Varas a la radio La Voz de Nueva Braunau, deteniendo además a 4 integrantes de la radio. Estos allanamientos son parte de la nueva política de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, dirigida por Pedro Huichalaf. Este mismo personero señaló que en diciembre de 2014 la adquisición de un moderno y costoso centro de radiomonitoreo que fiscalizará las radiofrecuencias electrónicas, medida que fue combatida por diversos medios e incluso condenada por el Colegio de Periodistas por tratarse de una forma de lesión al ejercicio de la libertad de expresión. En cuanto a la persecución de radios comunitarias, esta se inicia en el año de 1993 con la Ley de Radios y que aplica penas y requisamiento de equipos. Esta ley, con leves modificaciones, se ha mantenido en el tiempo, dejando solamente transmitir a un pequeño grupo de radios que han podido ganar la licitación, un proceso además prohibitivo para los altos costos que implica postular a la legalización de la radio. Bueno, esta información es de los compañeros de Radio Villa Francia, esta radio comunitaria de allá, de esta comuna, Villa Francia, en Chile. Y pues bueno, el ataque a la libertad de expresión sigue no solamente en Chile, también sigue en Argentina, también sigue en Brasil, también ha continuado en Honduras y pues también es el caso de México. Vamos con más información. Baila. Presentarles un audio de Radio Progreso, esta radio comunitaria que es la voz que está con vos, esta radio comunitaria de Honduras. Esta pequeña cápsula titulada Libertad de Expresión, Lavado de Activos y Autoritarismo del 13 de octubre de 2015. Y pues bueno, ahorita regresamos con más información. Porque creemos en la necesidad de una transformación de la realidad, esta es nuestra palabra. Libertad de expresión, lavado de activos y autoritarismo. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, al más puro estilo gangsteril, publicó un comunicado en el que literalmente amenaza con sanciones administrativas y penales a cualquier medio de comunicación que difunda rumores o información especulativa que pueda provocar daño a la economía, así como al sistema financiero nacional. CONATEL debería de saber que la libertad de expresión es una garantía fundamental para asegurar la autonomía de las personas, el Estado de Derecho y las instituciones democráticas, y que ha sido catalogada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. En este sentido, es indispensable para la formación de la opinión pública y para ejercer el control ciudadano de las instituciones y de los actos de gobierno, lo cual es esencial en el Estado de Derecho y una de las claves del fortalecimiento de la democracia. Por ello es que se afirma que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. Los miembros de CONATEL están demostrando una ignorancia total sobre los alcances del derecho a la libertad de expresión que abarca toda la información, inclusive aquella que pueda ser errónea, no oportuna o incompleta. A la luz del derecho internacional, es importante hacer una distinción entre aquella información que responde a hechos concretos y de posible comprobación fáctica de la que corresponde a juicios de valor. En este último caso, es imposible hablar de veracidad o no de la información. como lo establece la jurisprudencia interamericana, la exigencia de veracidad puede implicar la censura casi automática de toda aquella información que es imposible de someter a prueba, lo que anularía, por ejemplo, prácticamente todo el debate político sustentado principalmente en ideas y opiniones de carácter netamente subjetivo. Cuando Conatel califica cierta información como rumor o especulación y amenaza con proceder administrativa y penalmente contra quienes la difundan, está cometiendo una de las violaciones más graves a la libertad de expresión, la censura previa. Exigir la verdad, la oportunidad o la imparcialidad en la información parte de la premisa de que existe una verdad única e incuestionable. Por lo tanto, cualquier calificativo previo que se imponga a la información limita la cantidad de información protegida por el derecho a la libertad de expresión. Lo que hace Conatel al calificar de rumores o especulaciones el posible debate sobre el lavado de activos en el sistema financiero nacional es digno de sociedades gobernadas por dictaduras y regímenes autoritarios. Porque creemos en la necesidad de una transformación de la realidad, esta es nuestra palabra. Estamos acá a su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Queremos mandar saludos combativos a toda la gente que esté escuchando la frecuencia libre de Radio Zapote y también pues a quienes tengan la oportunidad de sintonizar el 102.1 FM, pues también les mandamos hartos saludos combativos. Pues bueno, ya para terminar esta sección internacional, pues vamos a darle lectura al ensayo denominado La Silla, escrito por Mumia Abu-Jamal. Y dice, para los jóvenes, la vida de los viejos es tan distante como la vida en otro país. Para las personas saludables, las enfermedades solo afectan a las demás. Hacen falta el tiempo y el azar para enseñarnos que todas y todos estamos unidos en la rueda de la vida. Y si cumplimos suficientes años, entraremos en la casa de los adultos mayores. El enfermarme hace poco fue un shock más grande que los mismos síntomas. Aún durante los casi 30 años que pasé en el corredor de la muerte, casi nunca sufrí una enfermedad. De hecho, podría contar las veces con los dedos de una mano y raras veces un malestar duro más de un día. Luego, la enfermedad me cayó como un trueno, provocada en parte por una droga mal administrada por los doctores de la prisión. Los resultados, incluyendo una debilidad sistemática, me dejaron cabeceando en una silla de ruedas porque no pude caminar. Ya no tengo que usar la silla, pero la experiencia me enseñó más de lo que jamás quería saber. Ahora no puedo ver a alguien en una silla de ruedas saludarle con la cabeza, porque yo soy él y él es yo. Ya sé por amarga experiencia que puede ser doloroso sentarse en una de esas sillas durante muchas horas. ¿Quién lo sabría? Ahora yo sé. La enfermedad, como el envejecimiento, es parte del ciclo de la vida de los seres vivos. Todos estamos en la rueda del tiempo, esperando nuestro turno para aprender algo nuevo. Desde la nación encarcelada, soy Mumia Abu-Jamal. Y bueno, este ensayo lo escribió el pasado 11 de octubre de 2015. Y pues este audio es presentado por los compañeros amigos de Mumia MX. Pues bueno, vamos a un pequeño corte musical y en un momento más continuamos con más información información nacional acá en su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo, ML. 7, ya regresamos a este su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Y pues bueno, estamos transmitiendo el día de hoy desde la cabina de Radio Zapote, acá esta cabina ubicada en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, acá en el sur de la ciudad Monstruo. Y pues bueno, vamos a continuar con más información. Recuerden que este noticiero de los medios libres es un esfuerzo de los medios libres, autónomos, comunitarios o como se llamen. Y también es un gran esfuerzo de las distintas radios comunitarias que pues se enlazan a través de nuestro podcast que estamos realizando en estos momentos, así como también pues todos los archivos que hemos estado por allí compartiendo. Pues muchas gracias a las radios comunitarias, muchas gracias a la radio Voces Nuestras, Voz de Todos, que ya en alguna ocasión hemos estado transmitiendo el noticiero, emisión de los viernes desde la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Y pues en esta ocasión ya estamos ahora en la cabina de Radio Zapote, aquí compartiendo el momento, compartiendo los micrófonos con los compas de Radio Zapote. Y bueno, vamos ya a iniciar con la información nacional que pues traemos, queremos presentarles algunos casos. Bueno, queremos iniciar platicándoles un poco sobre lo que está sucediendo respecto del movimiento estudiantil, pero del movimiento estudiantil organizado, como es el caso de los normalistas del Frente Unido de la Normal, los Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero, estos estudiantes del FUNPEG, que pues el día de ayer fueron retenidos por la Policía Federal, fueron bajados de un autobús de autotransportes, fueron detenidos arbitrariamente por la Policía Federal sin ningún tipo de pues orden de aprehensión. Esto se da en un contexto que pues ya sabemos que los movimientos sociales siempre se ven pues perseguidos por las autoridades federales, por las autoridades estatales. Pues es el caso de estos estudiantes que fueron detenidos allá muy cerquita de Acapulco, Guerrero. Posteriormente, sus compañeros pues estuvieron realizando acciones directas en contra de las distintas instituciones que pues se han visto involucradas en lo que es la represión hacia el movimiento normalista, no solamente de los normalistas rurales, sino también pues los normalistas del estado de Guerrero, allá como lo es quienes están señalando directamente a los estudiantes, pues es la Secretaría de Educación del Estado de Guerrero, pues fue ajusticiada por los normalistas, así como también pues esta dependencia federal, la PGR, también fue pues intervenida por un grupo de estudiantes que pues estuvieron realizando estas acciones en repudio por la detención arbitraria de sus compañeros. Al momento de estar realizando sus actividades, pues ya sabemos cómo se las gastan los periódicos amarillistas. Estuvieron diciendo que fue destruida por los normalistas estas instituciones de gobierno, y pues como siempre, ¿no?, se estuvieron presinando y pues diciendo que pues qué malos son los normalistas. Bueno, y pues en contraposición está lo ocurrido allá en el estado de Nuevo León, justo cuando hay una denuncia, más que denuncia, es pues una nota periodística de un periódico chayotero que pues dice que asaltan domicilio y plagian a estudiante de la UANL. Esto es un auténtico y coloquialmente conocido como levantón. Y pues allá ha sucedido esto. De nueva cuenta atacan a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ya hace unos meses fueron también pues levantados unos estudiantes que se encontraban interviniendo una barda allá en San Nicolás de los Garzas, Nuevo León. Pues ahora un grupo de un comando armado pues levantó a un joven estudiante y pues se lo llevó. Esta información pues desgraciadamente no ha tenido ningún tipo de réplica. Al momento al estar revisando las redes sociales, esto ocurrió el día de ayer, quiero aseverar, ayer por la madrugada, y pues a ninguna exigencia de presentación con vida hemos denotado en las redes sociales, los compañeros estudiantes que conocemos pues no han realizado ningún tipo de movilización por el secuestro, por el levantón en contra de este compañero de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y pues se ven los contrastes como la prensa de paga, la prensa amarillista, la prensa que solamente utiliza la información para lucrar los acontecimientos tétricos que le suceden a los estudiantes, a las amas de casa, a los trabajadores, a los obreros, pues solamente los utilizan pues para financiar pues sus puestos lucrativos, que pues son los medios de comunicación. Pues bueno, vamos a más información, vamos a cambiar ya un poquito de información. Queremos compartirles ya más información de México, y pues vamos a platicarles cómo el caso de Marta Camacho, ya que pues ella ha logrado que el gobierno mexicano reabra casos respecto de delitos de lesa humanidad. Y esta es una nota de los compañeros de Más de 131 que dice, bueno, vamos a darle lectura un poco. Vicente Fox Quesada, el paladín de la supuesta transición democrática del año 2000, insistió durante su campaña que los crímenes del pasado cometidos con el beneplácito del régimen priista serían castigados. De la matanza en Tlatelolco hasta lo ocurrido en Aguas Blancas y los más de 600 homicidios perpetuados contra la militancia perredista en los primeros años de vida de este partido. La Fiscalía Especializada de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado fue creada en el 2002 para investigar dichos crímenes, pero pronto la esperanza de que este organismo pudiera funcionar como un serio y necesario paso para iniciar un proceso de justicia transicional se desvaneció. La Fiscalía fue disuelta el 27 de marzo del 2007, ya durante el sexenio de Felipe Calderón, sin haber logrado una sola condena por los sucesos durante la Guerra Sucia, el Halconazo o el 2 de octubre. El 2 de octubre de 1968, las 570 investigaciones dejadas por la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado fueron desechadas o congeladas por la PGR. Todo esto fue hecho a partir de abril de 2015, 51% de estas investigaciones fueron congeladas. 160 casos se determinó no ejercer la acción penal, es decir, se decidió no llamar a juicio a quienes la investigación consideraba responsables. En 98 de estas averiguaciones previas, la PGR consideró que no era competente para investigar el asunto. 61 investigaciones fueron integradas a otro expediente y 100 más fueron mandadas a reserva. El 44% de las investigaciones restantes, es decir, 250 de ellos, siguen integrado. El caso de Marta Alicia Camacho Loaiza fue uno de los expedientes en los que se decidió no ejercer la acción penal, esto en el año del 2012. Marta denunció su propia desaparición forzada y la ejecución extrajudicial de su esposo. El 19 de agosto de 1977, en pleno contexto de la Guerra Sucia, Marta y su esposo, José Manuel Alapisco, fueron desaparecidos forzadamente por elementos de la extinta Dirección Federal de Seguridad y militares y agentes judiciales de Sinaloa. Marta tenía 8 meses de embarazo y dio a luz durante su cautiverio de 49 días en las instalaciones de la novena zona militar. Durante este tiempo, su esposo José Manuel fue torturado, mutilado y finalmente ejecutado extrajudicialmente. Marta, poco después de haberse creado la fiscalía, interpuso una denuncia por los hechos relatados. La extinta fiscalía inició una investigación, pero tipificando los delitos de lesa humanidad bajo las figuras de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y homicidio, tal y como estaban en el Código Penal de Sinaloa en 1973. En este proceso, la Fiscalía omitió investigar el delito de tortura del que fueron víctimas José Manuel y el hijo de ambos, Miguel Ángel. Al investigar de esta forma los delitos cometidos contra la familia de Marta, la Fiscalía redujo las posibilidades de hacer justicia de forma adecuada, pues los crímenes que trató de acreditar no eran los adecuados, ya que tales son delitos que pueden cometer cualquier persona y cuyas finalidades son distintas a los delitos que en verdad se cometieron. El homicidio es distinto a una ejecución extrajudicial, y una desaparición forzada es radicalmente distinta a la privación ilegal de la libertad, pues en los hechos quienes lo cometieron fueron los agentes del Estado, y la finalidad que perseguían no se limitaba a privar de la vida a otro o a cobrar un rescate. Las autoridades, al cometer tales crímenes, buscaban castigar, mandar un mensaje y dar una lección a quienes se oponían al régimen priista. En pocas palabras, lo sufrido por Marta, José Manuel y el hijo de ambos no fueron delitos comunes, sino que se trataron crímenes de lesa humanidad. Este tipo de crímenes no prescriben, pueden y deben ser investigados sin importar que pase 1 o 100 años. Al saber que su caso fue desechado, Marta fue auxiliada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Ángel Agustín Pro Juárez para interponer un juicio de amparo en contra de esta decisión de la PGR. Después de haber ganado el amparo y que la PGR impugnara el fallo el 25 de julio de 2015, el cuarto tribunal colegiado del primer circuito confirmó lo que ya se había dicho en el amparo. En este caso, los delitos cometidos son de lesa humanidad y que los ministerios públicos obligados por los tratados internacionales ratificados por México deben agotar todas las diligencias posibles para investigar la comisión de este tipo de delitos y, por lo tanto, juzgar a los probables responsables de los mismos. Esta resolución es trascendental, pues demuestra que es posible reabrir los casos en los que un mal trabajo de las procuradurías impide que se investigue y castigue a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Nos da esperanza de poder juzgar y condenar a los criminales del pasado que pertenecieron a o pertenecen al Departamento de Defensa y pues al Ejército, a la Marina y a las distintas policías del país. Además, abre la puerta para futuros juicios en contra de quienes hoy, en este contexto de violaciones generalizadas a nuestros derechos humanos, cometen este tipo de delitos cotidianamente. Podrán pasar décadas de impunidad, pero la posibilidad de juzgar a los responsables seguirá existiendo. Y pues bueno, esta información, esta nota, la pueden encontrar, como ya lo comentamos, acá en el portal de más de 131.com. y pues bueno, vamos a más información. No se vende, se ama y se defiende. Pueblo Vinizá frena megaproyecto de eólica del sur. En 1492, los pueblos indígenas eran expulsados de sus tierras. En 2015 también. El lema lanzado por Amnistía Internacional llenó, en este 12 de octubre, muchas páginas de las redes sociales, reiterando los problemas que siguen atravesando los pueblos originarios del continente americano. Sin embargo, para la población indígena del Istmo de Tehuantepec, estado de Oaxaca, este 523 aniversario del descubrimiento de América fue un día victorioso. En la conferencia de prensa convocada por el Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, de la Ciudad de México, Raimundo Regalado y Betina Cruz, portavoces del pueblo Vinizá e integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos Juchitecos, APPJ, y de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, API y DTT, dieron a conocer la aceptación por parte del juez séptimo del Distrito de Salina Cruz el amparo presentado por 1.166 indígenas Vinizá, así como la orden de suspensión provisional de todas las autorizaciones, permisos, vistos buenos, licencias y cambios de uso de suelo otorgados por las autoridades mexicanas a la empresa eólica del sur. Este proyecto, que prevé la instalación de 132 aerogeneradores para la producción de 396 megawatts de energía en un territorio de alrededor de 5.000 hectáreas, es bien conocido en el Istmo de Tehuantepec por ser la nueva versión del plan de explotación y despojo que la empresa mareña Renovables intentó imponer hace 3 años al pueblo indígena Icots de San Dionisio del Mar, en el territorio conocido como la Barra de Santa Teresa. Este primer intento de recolonización multinacional del Istmo fue derrotado a finales de 2012 a través del mismo tribunal que otorgó la suspensión presentada por los indígenas istmeños. La declaración de improcedencia de la queja que en aquel entonces la compañía interpuso en el Consejo de la Judicatura Federal en contra del juez, argumentando que estaba cediendo ante una presión social, no desanima ahora a los abogados de Eólicas del Sur, que, como destaca Ricardo Lagunes, asesor jurídico del pueblo Vinizá, son los mismos de Mareña Renovables y están pretendiendo hacer a un lado el juez séptimo de distrito para que no siga con este asunto. Pues bueno, hay que recordar que toda esta zona del Istmo de Tehuantepec, pues es una zona en donde los vientos fluctúan a grandes velocidades, y pues esto es lo que está buscando privatizar el gobierno con sus transnacionales. Pues bueno, enhorabuena por este mensaje desde el Istmo de Tehuantepec. Y pues recuerden, esta nota la pueden encontrar en los distintos medios libres, como pues en este caso estamos retomando la información de la página de los compañeros de subversiones.org, y pues bueno, le pueden dar un vistazo a la nota completa, ya que está un poco extensa y pues explica un poco de la vida cotidiana de pues en estos pueblos que pues se organiza la gente en contra de los megaproyectos. Suprema Corte al servicio del poder. Esta nota es de Pedro Echeverría, tomada de rebelión.org. La muy politizada Suprema Corte de Justicia de la Nación nunca ha sido independiente. Desde que nació, fue un instrumento del Estado al servicio de la clase dominante. ¿Qué han sido del gobierno, el poder legislativo, el ejército, la policía, los jueces, los tribunales, las cárceles, los medios de información, sino instituciones obligatoriamente al servicio del Estado capitalista? Ahora se trata de evitar que evidentes priistas y panistas ingresen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando ese órgano nunca ha contado con algún ministro independiente, y quienes ingresan a él, por lo visto en 100 años, no han podido hacer otra cosa más que subordinarse a las órdenes gubernamentales. Pero estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por 15 años, cobrando 6 o 7 millones de pesos anuales por 3 lustros, más prestaciones, regalos y recompensas, para solo leer un discurso y levantar la mano, aunque crezca más el odio del pueblo contra ella, es un enorme privilegio equivalente a los otros dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, a los que podemos agregar ahora el electoral, los medios de información y los llamados poderes fácticos. Si alguna vez en la historia ha sido beneficiado un pobre, ha sido por ha sido por lo simple de su caso, pero nunca se verán en casos grandes del Ejecutivo, Legislativo, de los empresarios del PRI o del PAN, sin apoyo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que ha sucedido es que la gente ilusa se confunde, sin hacer ningún análisis de clase social, cree que una institución política, económica, social del Estado, cuando le beneficia personalmente es buena y cuando le perjudica es mala. Me recuerdan aquellas gentes individualistas y oportunistas que quieren que sus amigos suban al gobierno para beneficiarse personalmente, o aquellos que quieren un presidente yanqui que beneficie a México. No tienen la mínima idea del bienestar colectivo y general. Solo piensan en el beneficio personal individual, olvidando que existen otros seres humanos u otros países más necesitados que los demás. En México deben desaparecer o ser enterrados, por funestos, todos los poderes. Si el pueblo trabajador estuviera consciente y organizado, demostraría que ninguno le sirve y que como pueblo es capaz de autogobernarse. Parece que los 5 juntas de gobiernos zapatistas en Chiapas, los caracoles, es lo que nos ha querido demostrar desde hace algunos años, la enorme capacidad de los indígenas, los campesinos, los proletarios, los perseguidos, los oprimidos, que son capaces de autoorganizarse y dentro de la miseria que han vivido, pueden levantar su mano comunal, vivir de manera solidaria y en paz, cuidándose permanentemente de las agresiones externas. Ninguna institución, mucho menos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la que se encarga de hacer justicia dentro del sistema capitalista, porque de manera natural da prioridad al dinero y la ganancia, puede vivir fuera de la corrupción y los negocios. Hay algunos ejemplos que demuestran que hasta en la repartición de comida para los hambrientos, los refugiados y migrantes, no ha habido gobierno, empresario o negociante que no busque hacer trampa o quedarse con algo. No olvidan que en el capitalismo lo importante es hacer capital, enriquecerse de cualquier manera. ¿O acaso se van a tocar el corazón pensando en otros seres humanos? Por ello, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen como base la legalidad, el respeto a la ley, aunque ésta esté contra los seres humanos por estar fuera de tiempo y de la realidad. Beltrones, el nuevo presidente del PRI, al dar posesión a los directivos de su mafia, declaró que su partido seguirá apoyando a su candidato al cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y seguramente el PAN, integrante del Pacto por México, hará lo mismo. Ellos han sido los dueños del gobierno, y en tanto no exista una radical y fuerte oposición política, seguirán dominando todas las comisiones que se integren, aunque se diga que son órganos independientes del gobierno. Yo soy el campa. Bueno, y como sabemos, toda la violencia generada por el Estado pues no ha cedido desde hace ya algunos años, y pues es el caso de las ejecuciones extrajudiciales que siguen al alza. Y pues bueno, en el estado de Oaxaca están pidiendo se esclarezca la ejecución extrajudicial de Pedro Rubén Jiménez José, este compa que fuera presidente del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo Independiente. Este compa fue baleado pues hace unos días para pues extinguirlo de esta vida. Pues creemos que pues esta ejecución tiene un tinte político, ya que el compañero pues desarrollaba una actividad muy importante allá en el estado de Oaxaca. Y pues bueno, él fue baleado en las calles de Colima y Morelos del municipio de Putla de Guerrero, en la Mixteca oaxaqueña, cuando el compa que era dirigente iba a bordo de un taxi sitio, un taxi de sitio Codepi con número económico número 10. Personal de la policía estatal informó que después de las 8:30, Pedro Rubén Jiménez ingresó al hospital de Putla con un balazo en la cabeza. Sin embargo, minutos después de su ingreso, falleció por el impacto de bala. Este asesinato se suma al de otros dirigentes sociales, como el del profesor Alejandro Leal Díaz, ex dirigente de la sección 22 de la CENTE, perpetrado también en la región de la Mixteca. Este compa, dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y pues bueno, se suma también pues a la de otros activistas, como es el caso de Nadia, que también fue ejecutada extrajudicialmente, que pues han querido mostrar el gobierno del Distrito Federal que pues fue un asalto del que se desprendió el asesinato pues de estos activistas que fueron asesinados acá en la colonia Narvarte. Y pues bueno, se manifiesta la profunda preocupación ante la criminalización de la protesta social y la grave situación de derechos humanos que vive México. Por estas razones, las organizaciones que conforman la red Alerta Temprana instan a todas las personas, a los organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, con base en el marco de sus atribuciones, expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten a las autoridades en sus tres niveles de gobierno a que, pues teniendo en cuenta los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano, pues ajusten sus acciones a lo establecido en los trabajos y convenciones internacionales ratificados por el Estado mexicano y los protocolos nacionales e internacionales en materia de justicia penal y derechos humanos, que realicen una investigación independiente, imparcial y exhaustiva para dar con los responsables del asesinato de Pedro Rubén Jiménez José, expresidente del Comité de Defensa de Derechos Humanos del Pueblo Independiente. Castigar a los responsables conforme a derecho, garantizando así el acceso a la justicia para las víctimas y la no repetición de hecho. Poner fin a todas las amenazas y actos de hostigamiento en contra de todos los defensores de derechos humanos en el país. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular a lo referente al artículo 1, que garantiza la protección del derecho de toda persona individual o colectivamente a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacionales e internacional. Artículo 12.2, que establece el deber del Estado de garantizar la protección de toda persona individual o colectivamente frente a toda violencia, amenaza o represalia, discriminación negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente declaración. Pues bueno, es así que el doctor Adrián Ramírez López, presidente de la LIMED, pues envía este pronunciamiento exigiendo que se esclarezca el asesinato de este defensor de derechos humanos allá en Oaxaca, que llevaba por nombre Pedro Rubén Jiménez José, expresidente del Comité de Defensa de los Derechos Humanos del Pueblo Independiente. Y pues hay que recordar que también algunos otros comunicadores han sido ejecutados en la vía pública allá en el estado de Oaxaca, y pues hay que estar muy al pendiente, dar seguimiento a que se esclarezcan estos hechos y que sobre todo se castiguen a los culpables de este asesinato. Regresamos acá a su noticiero de los medios libres y pues bueno, ahora queremos compartirles este artículo de Paco Dorado que se publicó en el portal de los compas de Somos el Medio, en donde dice que flores, rostro y esperanza a las víctimas de feminicidios en el Río de los Remedios. Este Río de los Remedios que ha servido de fosa líquida, donde las mujeres se les puede asesinar y desaparecer porque hay impunidad y corrupción. Ecatepec, Estado de México, 13 de octubre de 2015. Montse canta, antes de que nos olviden, haremos historia. Se escucha la voz de Betty, oímos el canto de las sirenas. Todas, a un mismo tiempo, son 16 jóvenes del Estado de México cantando mensajes en canción, protestando con mensajes de esperanza, con esperanza de lucha, de vida y amor. Cantan por las mujeres que ya no están físicamente, por las mujeres que su voz no será escuchada jamás. Intentan dar rostro, visibilidad y esperanza a las víctimas de feminicidio relacionados con el Río de los Remedios en el Estado de México, mientras se desprenden las bolsas negras simulando la forma en que son arrojadas a las profundidades de este río, en las manos flores amarillas y moradas, y en el cuello y las muñecas mecates entresueltos en señal de haberse soltado, escapando del verdugo. Nos encontramos en el Río de los Remedios, en la frontera de Ecatepec y Ciudad Nezahualcóyotl. Ellas han terminado de emerger de entre bolsas negras, cual mariposas saliendo del capullo, dispuestas a comenzar el vuelo. Comienzan a recitar poemas. No recuerdo mucho, solo un disparo y un hombre cruel. Recita Carla, después escucha la voz de Paola increpando. Caminamos estas calles porque no queremos una menos. Se han postrado en la orilla mirando hacia el canal, en hilera, y con un megáfono hacen escuchar el pronunciamiento. Estamos aquí para dar rostro a las mujeres asesinadas y arrojadas a este lugar, dice enfática Alejandra. Este Río de los Remedios que ha servido de fosa líquida, donde las mujeres se les puede asesinar y desaparecer porque hay impunidad y corrupción. Se trata de mujeres jóvenes del Estado de México exigiendo la investigación y el esclarecimiento de cada uno de los casos en que han sido arrojados los cuerpos de mujeres a este canal y que fueron descubiertos durante el dragado del río en octubre del año pasado debido a la orden de un juez de Sinancantepec, después de las confesiones de algunos de los integrantes de un grupo criminal liderado por Eric San Juan Palafox, el Mili, quienes durante los interrogatorios han confesado a haber asesinado y arrojado al canal a más de 40 personas, mayoritariamente mujeres, sin que en la actualidad el gobierno local haya informado del asunto ante la opinión pública. Además de que existen casos de otras mujeres arrojadas a este lugar sin que haya justicia, ni esclarecimiento de los mismos. ¿Cuántas y quiénes son esos rostros de las mujeres? Pregunta a través del pronunciamiento Alejandra, de la Red de Denuncia de Feminicidios del Estado de México, quienes convocaron a este performance político. Desde aquí surgimos para exigir justicia. Las mujeres no somos basura ni objetos que pueden ser utilizados y desechados. Se escucha a Carla desde el mismo pronunciamiento. Exigen al gobierno del Estado de México, así como al gobierno federal, informar y dar certeza a los familiares de víctimas en el hallazgo de restos humanos, así como la intervención de la Cámara de Diputados y organismos de derechos humanos para el esclarecimiento de tales actos y hechos crueles e inhumanos con las mujeres. Exigen la intervención del gobierno del Estado de México para que la alerta de género decretada en julio pasado y este sea un mecanismo real para investigar los feminicidios cometidos en la entidad y se generen estrategias y políticas presupuestadas para enfrentar la violencia a las mujeres, y no se hace un discurso o estrategia política. Pues bueno, este performance realizado allá en el Río de los Remedios, pues es una denuncia más de todos estos hechos atroces, estos hechos de lesa humanidad que se siguen perpetrando, ya que no solamente son los grupos criminales, sino que pues también hay algunos rufianes que en algún momento cometen estos hechos y después se ponen un uniforme, ya sea militar o un uniforme policial. También estos hay que investigarlos. Pues bueno, esta es información del portal de los compañeros de la página Somos el Medio. Y pues bueno, vamos a nuestro siguiente bloque musical, y pues para darle entrada a nuestra siguiente columna, que es un audio respecto de lo que está sucediendo allá en Turquía. Y pues bueno, vamos a un tema musical. Estamos escogiendo justo un tema de la misanteña de Santa Cecilia, este tema denominado Cuando Cuido los Chivos. Y pues bueno, ahorita regresamos con más información acá a su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Oh!

por nada. Bendito el amor que llega y se va. Bendito sea este chamamé. Regresamos acá al noticiero de los medios libres después de haber escuchado este audio de lo que ha sucedido en Turquía después de este atentado terrorista en donde pues perdieron la vida más de un centenar de personas. Pues bueno, nos vamos ahora con las invitaciones a las distintas actividades que estarán realizándose en estos días. Y pues bueno, como primera invitación, pues a mí me gustaría invitarlos, como siempre, pues siempre tratamos de traerles fechas musicales en donde haya algunas presentaciones para que pues puedan acudir, y es el caso del día de mañana en donde ya habíamos estado anunciando las presentaciones allá en el Tianguis Cultural del Chopo, y es el caso de pues esta banda emblemática de Chile denominada La Floripondio, que estuvo presentando hace unos días, espero ya hayan ido a disfrutarla, pero bueno, el día de mañana sábado 17 de octubre pues estará presentando la banda de Anarcopunks Autonomía, esta banda de Sudamérica que pues tiene unas canciones muy buenas que al principio el primer segmento musical acá, la primera sección musical acá en el noticiero del día de hoy, estuvimos escuchando una canción de esta banda Autonomía que mañana estará presentando por ahí a partir de las 12, 1 de la tarde, para que toda la banda vaya a escuchar a esta banda de Narcopunks Autonomía de Perú, que vienen ya tocando en varios lugares, han estado presentando en varios foros, pero pues también tienen que presentarse en el mítico Tianguis del Chopo. Ahí mañana nos vemos a partir de las 12, y pues bueno, ahí está la invitación musical. Y También tenemos otra invitación, que está, bueno, más que invitación, es la convocatoria a la cuarta sesión de la Convención Nacional Popular, que se está realizando justamente en estos momentos allá en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Y pues esperemos y estén escuchando por allá el noticiero de los medios libres en Tixla de Guerrero, en Ayotzinapa. Si no, pues bueno, saludos combativos para todos los compañeros que se organizan allá desde este centro de estudios. Y pues bueno, esta Convención Nacional Popular en Ayotzinapa se estará realizando el día de hoy, 16 de octubre, mañana 17 de octubre y hasta el próximo 18 de octubre. Esperamos y pues que todos los compañeros que asistan a este encuentro pues puedan concretar algunas pues acciones a realizarse. Y pues bueno, también tenemos el conocimiento de que pues se realizará un encuentro de presos políticos allá en la comunidad de Atlanisco. Y pues bueno, vamos a estarles comentando algunas cosas más en los próximos programas respecto de este encuentro por la libertad de los presos políticos. Y pues bueno, con esto termina su emisión del noticiero del día de hoy, viernes 16 de octubre de 2015. Y pues bueno, yo fui el Cacumiscle. Recuerden que la emisión del día de hoy fue realizada desde la cabina de Radio Zapote. Recuerden sintonizar el 102.1 FM acá en el sur de la ciudad monstruo. Y pues bueno, con esto nos retiramos el día de hoy. Pues recuerden escuchar el noticiero de los medios libres el próximo lunes, que estará iniciando por ahí de las 8 de la mañana. Y pues bueno, con esto terminamos y pues muchas gracias por habernos escuchado a todos los radioescuchas de Radio Zapote.